viene lo bravo, vieja. Lo que nunca he rehuido y siempre me ha gustado. El cielo no se ha puesto negro. Las constelaciones no se han dislocado. Ni ha habido inundaciones o huracanes demasiado insolentes. Los signos son buenos. Auguran victoria. Pero si se equivocaran, que al fin hasta los dioses se equivocan, creo que podré decir como un poeta que no conoces. Solo llevaré bajo tierra la pesadumbre de un canto inconcluso. Ya son 16 los meses que hemos estado en la Sierra Maestra. Han venido periodistas de muchas partes del mundo y se han preocupado de la parte, digamos, anecdótica de esta guerra de guerrillas. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. De un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro.